Damn it. Solo amar, love is only love. Porque al final el message es de me amar, amar. Me imagino que muchos están en busca del amor, pasando la vida tras una falsa elección, siguiendo los estatus de la tradición o del corazón, donde la condición es hombre falda, no hombre pantalón. Uniones masculinas, conexiones femeninas. Si hay atracción atina, ya que la pasión germina, niña. Porque contra todos a la fuerza terminan en riñas. Mira, no te extrañes, no es mentira. A cada quien, a cada cual, lo suyo, lo sexual es algo tan personal como una obra conceptual. Yo soy hetero y tú como la mar. Es cosa de uno, no de otros al final. No somos todos tal cual en esta comunidad. La cualidad es la que da calidad. La calidad cual tal es más seguridad para evitar lo que el ciudadano. Tu vida vale, ama, quizá traerá diversidad. No hay criterios para amar, aquí se traerá. Que al final amar es solo amar. Amar es solo amar. Love is only love. El message es de mí. Amar, amar. Diversidad. Amar es solo amar. Love is only love. Porque al final el message es de mí. Que se aman en un banco, compartiendo sus manos que se tocan temblando, sus labios van hablando, dos corazones galopando, olvidándose de quienes los están juzgando. Les acompaña una estrella solita en el cielo. Esta noche donde la neblina empaña, solo la estrella que los ilumina, la fuerza ya se percibe en lejanía. Informar, no ocultar, tolerar, no reprimir, no jugar. Sé que a muchos les es difícil tolerar. Hombres que se besen en el bar, mujeres de la mano o en el parque forestal. Amar es solo amar. Sex, sex, sex, sexo, sexualidad. Somos hombres y mujeres que proclamamos la igualdad. Yo, sex, sex, sex, sexo, sexualidad. Vamos, hombres y mujeres, respetemos a los demás. Yo, diversidad. No hay criterios para amar. Aquí se trae la. Que al final amar es solo amar. Amar es solo amar. Love is only love. El message is to me. Amar, amar. Diversidad. Amar es solo amar. Love is only love. Porque al final el message is to me. Amar, amar. Maquisa nació en Rock and Pop.